Lección 12 para el 19 de septiembre del 2020. Un mensaje que vale la pena compartir. Sábado 12 de septiembre. Para el estudio de esta semana vamos a leer 2 de Pedro 1, 12 y también 2 de Pedro 1, 16 al 21. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 18. También en Apocalipsis 14, del 14 al 20. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y por último, Apocalipsis 14, del 6 al 12. Para memorizar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. La muerte expiatoria de Cristo fue universal, es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido independientemente de cuándo o dónde. Es una noticia increíblemente buena que Jesús en su vida, muerte y resurrección haya triunfado sobre los principados y potestades del infierno. El Evangelio tiene todo que ver con Jesús. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarse a casa lo que ha comprado a un costo extraordinario e infinito. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito especialmente con el fin de preparar al mundo para el regreso de Jesús. Es un mensaje urgente para esta generación. En la lección de esta semana vamos a estudiar la relevancia del Apocalipsis para la sociedad contemporánea del siglo XXI. Juntos descubriremos un nuevo llamado de Jesús a su iglesia del tiempo del fin para compartir este mensaje en los últimos días.